Otra vez, el de la ES. Te estoy llamando. Esta noche quiero verte. Sé que tú también sabes cómo soy y que le meto a 100, así que vente. Y disfrutemos como la otra vez. Porque esta noche quiero hacerte. Y yo sé que tú quieres también. Porque esta noche quiero hacerte. Así bien duro como la otra vez. Porque esta noche quiero hacerte. Y yo sé que tú quieres también. Porque esta noche quiero hacerte. Así bien duro como la otra vez. Sabes que soy el de la S, el que tu cuerpo estremece. Quiero ver tu piel como si humedece. Venga y súbase, nena, no lo pienses. Solo somos tú y yo, y que el show comience. Sabes, tengo ese toque, el que te vuelve loca. El líquido que gusta, saborear tu boca. Tu novio no lo sabe, pero hoy te toca. Si llama, no conteste y quítate la ropa. Porque esta noche quiero hacerte. Y yo sé que tú quieres también. Porque esta noche quiero hacerte. Así bien duro como la otra vez. Porque esta noche quiero hacerte. Y yo sé que tú quieres también. Porque esta noche quiero hacerte. Así bien duro como la otra vez. Es que esta tú me la debías. Estamos saldando cuenta. Que dices si te sueltas es lo que me calienta. Dejo que me succiones en tu boca una menta. Sabes cómo me excita la cosa que tú inventas. Te subes o me subo, al cabo queda igual. El lírico es un monstruo, en la cama un animal. Arúñame la espalda que se vale gritar. Que jode el bobo ese, no para de llamar. Y si te llama, no le conteste. No, no, no. Y si te llama, que ya no inventé. Porque esta noche quiero hacerte. Y yo sé que tú quieres también. Porque esta noche quiero hacerte. Así bien duro como la otra vez. Porque esta noche quiero hacerte. Y yo sé que tú quieres también. Porque esta noche quiero hacerte. Así bien duro como la otra vez. Socio de la S. And on the beat, Little KT, the one and only, the boss of melodies. Y en los controles, Guillo el juez, Moja Paz, Borica trae el fla. Aponte, estamos matando. Soy el que la vuelve loca, el que la vuelve loca, el que la vuelve loca.